lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, bienvenidas al Neiru un día más, soy Ayalga y bueno, el programa en realidad iba a ser la semana que viene, pero como va a salir una ley de cosas que nos van a censurar, pues vamos a hacer el programa hoy para poder decir lo que queramos. Vamos a comenzar con una entrevista a Mariti Pereira. Luego tendremos una sección de cultura sobre el Festival de Cine de Gijón, que ya había quedado pendiente en el programa anterior de Silenciadas, que ya lo tenéis colgado en Spotify. Todos nuestros programas están colgados en Spotify y en el blog de Radio Crash, así como en la web de Radio Crash, porque este programa pues lo hacemos aquí, en esta emisora independiente de Gijón. Y finalmente acabaremos con una entrevista a la cómica Patricia Sornosa. Así que bueno, espero que os guste. Mariti Pereira, que ella es la coordinadora de Cabasim y presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. ¿Qué tal estás, Mariti? Hola, buenos días. Pues bien, bien, estamos bien. Comentaste en alguna entrevista que las agresiones sexuales son la hermana pequeña de la violencia de género. ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Bueno, pues porque, fíjate, la Ley Integral de Violencia de Género salió en el 2004 y hasta el 2022 no hemos tenido una ley que reconozca la violencia sexual como un delito muy grave, ¿no? Y un delito que además es también un delito de género, ¿no? Porque mayoritariamente se comete contra las mujeres, ¿no? Por lo tanto, esos 18 años que hemos tardado en conseguir que esto tenga un reconocimiento es lo que nos da lugar a decir que es la hermana pequeña, ¿no? Y así todo, fíjate tú, que aprobándose la ley del sí es sí, pues ahora nos estamos encontrando con estas actitudes, ¿no? Machistas y patriarcales de jueces, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sigue siendo todavía la hermana pequeña, pero bueno, yo espero que esto, que la ley vaya caminando, que seguramente va a ir caminando y de forma positiva, y entonces deje de serlo. Bueno, nosotras en Rapiegas ya hablamos de Cabasim y fuimos contando, vamos siempre diciendo los datos de los feminicidios que va viendo, vamos dando datos, ¿no? Pero, por ejemplo, a día de hoy, de 2022, ¿con qué datos cerramos ahora a diciembre? Bueno, con datos, sí, del centro de atención. Yo te comento. Nosotras los datos, las memorias las hacemos en enero, ¿eh? Porque, bueno, hay que cuadrar cosas, porque a veces pues tenemos las fichas de las víctimas, pero en algunos casos nos viene el abogado y nos dice, oye, que yo he cogido dos en el juzgado y que no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, cuadramos las memorias a finales de enero, ¿no? Pero yo, como tenía la entrevista, estuve sacando algunos de los datos que teníamos, y por ahora, que yo tenga controladas, es decir, que las atendí yo personalmente, tenemos 80 víctimas atendidas, ¿eh? De las cuales 14 son menores de 12 años, que las estuve sacando. Hay 35 adolescentes y jóvenes, 8 víctimas del colectivo LGTBI y 23, bueno, pues ya mujeres adultas, ¿no? Entre esos 23 hay 4 que son hombres agredidos por otros hombres, ¿eh? Quiero decir, no, Nosotras, cuando atendemos a las víctimas de violencia sexual, el agresor siempre es un hombre, ¿no? Hemos tenido 200 llamadas telefónicas que yo tenga controladas, te insisto, ¿eh? Luego ya en enero ya veremos todo, porque claro, faltarían las abogadas, las psicólogas, etcétera, con todas sus llamadas telefónicas. Y hemos atendido también 50 familiares, aparte de las 80 víctimas, ¿no? Para la capacidad económica que tiene Cabasin, es muchísima gente, porque tenemos unas subvenciones bastante, bastante pequeñas aquí en el Principado. Porque eso, esto en Asturias, claro, porque a Esto en nosotras nos Asturias, oyen claro. oyentas Sí, de toda sí. España, pero bueno, esto se centra en Sí, Asturias. no, no, esto es en Asturias, ¿eh? Luego también, como decía, pues eres la presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Háblanos un poco de esta federación. Bueno, pues mira, la federación surge en 1992, o sea, hace ya muchísimo, ¿no? Y precisamente una de las fundadoras de esa federación fue la Asociación de Asturias. Solamente había tres asociaciones en España, que eran Madrid, Cantabria y Asturias, ¿no? Decidimos crear la federación por crear una red de atención. Es decir, una chica que sufre una agresión sexual en Asturias y a lo mejor es catalana, nosotros la vamos a atender aquí, la parte jurídica, ¿eh? Y las compañeras de Cataluña la atenderán psicológicamente. Sabéis que los delitos se juzgan donde se cometen, ¿eh? Por lo tanto, esa persona tendría ya cubierta su atención jurídica y su atención psicológica sin ningún problema, ¿no? Ese fue el objetivo inicial para crear la federación, ¿no? Establecer esa red de atención, ¿no? Y de cobertura para todas las mujeres del país, ¿no? Pero luego, bueno, pues con el tiempo hemos visto que teníamos que hacer otra serie de programas, de trabajos, ¿no? Por ejemplo, este año hemos incluido al colectivo LGTBI, que también sufre discriminación y sufre, bueno, pues muchas agresiones sexuales, mucho más de lo que se piensa, ¿eh? Estamos atendiendo mujeres mayores, bastante mayores, que también sufren violencia sexual. Se ha hecho un programa específico sobre salud mental, ¿no? Cómo la violencia de género afecta a la salud mental de las mujeres, que es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Aunque una víctima lo haya sufrido hace 20 o 30 años, en muchas ocasiones, si no ha recibido terapia en el momento o próximo a lo que ha sido la violencia, eso a lo largo de su vida lo va arrastrando y al final acaba siendo una enfermedad mental, un deterioro emocional y demás para ella. Y hemos decidido que tenemos que trabajar con todo tipo de población que sufre violencia sexual, ¿no? Porque la federación en principio se centraba en mujeres solamente víctimas, ¿no? Pues ahora, mujeres y adultas, ¿eh? Mientras que ahora, bueno, ahora hace ya unos años, se trabaja con menores, con adolescentes, con colectivo LGTBI, como te he dicho, con todo tipo de población. Incluso se está trabajando, pues, con hombres, ¿no? Hombres que han sufrido agresiones sexuales en la infancia o en la adolescencia, que no pertenecen al colectivo LGTBI, pero que sí han sufrido esa agresión y sí la están viviendo de una manera bastante traumática, ¿no? O la han vivido de una manera traumática, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace, ¿no? La federación aparte, bueno, pues hace congresos, seminarios, hacemos cursos internos de formación para las profesionales, ¿no? Pues intervenimos también, por ejemplo, con esto de la ley del sí es sí. La federación presentó unas alegaciones al ministerio sobre el tema de la ley. Quiere decir que, bueno, trabajamos en todo el ámbito de la violencia sexual, sobre todo, bueno, a todo lo que pueda hacer referencia a ello, ¿no? Y yo creo que además la federación también es un referente en el sentido de que cuando en este país nadie hablaba de la violencia sexual, nosotras ya estábamos ahí trabajando y atendiendo víctimas, ¿no? O sea, ahora hay centros de crisis, pero en realidad los centros de crisis son una copia del modelo que ya nosotras teníamos puesto en marcha, ¿no? De hecho, la mayor parte de los centros de crisis a nivel mundial, quienes lo llevan y trabajan en ellos son ONGs, sobre todo ONGs de feministas, ¿no? Y bueno, hablaste ahora, mencionaste la ley de solo sí es sí, te iba a preguntar qué opinión te merece y qué problemas crees que puede generar, si es que genera alguna, claro. A ver, yo creo que problemas no tiene por qué generar ninguno, ¿eh? Yo creo que es un avance, se centra sobre todo la ley del solo sí es sí en la víctima, es la parte principal de esa ley, se le da una cobertura a las mujeres que puedan sufrir o a los menores y demás, tanto jurídica, psicológica como social, una atención multidisciplinar que es imprescindible para estas víctimas, una inmediatez también en la atención. No tienen que andar las víctimas buscando a ver quién me puede ayudar, a ver quién me puede atender, sino que tienes ahí el recurso, ¿no? El recurso ya conocido y además, bueno, pues apoyado por las administraciones. Por lo tanto, para mí eso ya es lo importante, ¿no? Lo importante y lo básico de esa ley, ¿no? Luego está el tema del consentimiento, que sé que me acabarías preguntando por el consentimiento. Bueno, yo creo que lo importante de la ley es que desaparece el tema de que haya violencia e intimidación, porque al final, si no existía una violencia explícita, vamos a decirlo así, y una intimidación, una amenaza concreta, pues parecía ser que no había tal agresión, ¿no? Ahora se centra en que tiene que haber un consentimiento por parte de la víctima para que haya una relación sexual y no sea una agresión sexual. Con lo cual también me alegra porque eso nos da como ya el carácter de mayores de edad a las mujeres, ¿no? Que sabemos decidir cuándo queremos o no tener una relación sexual, con quién, dónde, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahora yo creo que a las mujeres no se nos consideraba mayores de edad mental, ¿no? Entonces, éramos como unos meros instrumentos que estábamos ahí y que no sabíamos muy bien decidir, ¿no? Consentíamos, tolerábamos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que ahora ya se nos da esa categoría, ¿no? De persona mayor de edad y que ya sabemos decidir qué es lo que queremos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta también que el consentimiento que se utilizaba, sobre todo en los delitos de abusos sexuales, que ahora ya desaparecen, son todas agresiones sexuales, era una forma de facilitarle a los agresores bueno, pues eso, el cometer una agresión con una víctima menor, incapacitada, etcétera, etcétera, y que se quedara en algunos casos en multa. O sea, en pagar una simple multa, ¿eh? Entonces, claro, dices tú, a ver, si precisamente el consentimiento donde más se está aplicando es en los menores, estamos de alguna manera desprotegiendo a esos menores, ¿no? Y precisamente la gente que protestaba con el tema del abuso sexual, de la desaparición y demás, que no lo veían claro y que no entienden el consentimiento. Sin embargo, yo recuerdo que una intervención que tuvo Irene Montero, en donde hablaba de la capacidad de los niños y las niñas de decidir con quién querían tener relaciones sexuales, que se sacó de contexto, ¿verdad? Levantó unas ampollas tremendas, cuando luego, sin embargo, en esto sí que permitirían, ¿no? que el menor consintiera, que no sé cómo un menor, va a consentir en una agresión sexual o en lo que antes llamaban un abuso sexual, ¿no? Porque siempre va a haber un adulto que sea quien controle y quien dirija toda esa situación, ¿no? Quien amenace, chantajee, etcétera, etcétera, ¿no? Utilice el prevalimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la hipocresía que hay, ¿no? En este país en relación a estos delitos y a otros delitos que afectan a las mujeres, ¿eh? Y después hay otra cosa del consentimiento que a mí me llama mucho la atención y que además siempre lo criticábamos, y es que ¿por qué no hay un solo delito en el Código Penal donde aparezca el término de consentimiento, salvo en las agresiones sexuales a las mujeres? Ahí sí puede aparecer el consentimiento. ¿Y por qué en otros delitos no aparece ese consentimiento, ¿no? Entonces dices, esto no tiene mucho sentido. A ver, no tiene sentido de que sí tiene sentido para el patriarcado, ¿eh? Porque si consentimos, ellos quedan libres de culpa. Claro, ¿eh? Claro, Pobre de también. ellos. Claro, somos nosotras las que accedemos, las que consentimos y, bueno, si no nos rebelábamos, si no peleábamos como si fuéramos Agustina de Aragón, incluso hasta exponiendo nuestra vida, ¿verdad? Parecía que al final nosotras provocábamos esas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que con esta ley todo eso desaparece, ¿no? Y luego, bueno, pues ya los cambios en el Código Penal, tan traído y llevado Código Penal, que al final no deja de ser un poco la voluntad de los propios jueces en hacer y en utilizarlo como ellos quieran, ¿no? Porque la famosa disposición transitoria adicional de la número 5, la quinta, pues bueno, dice cómo tienen que aplicar la pena y si están dentro de la horquilla pueden mantener la misma pena que tienen, ¿no? Pero bueno, lógicamente los jueces, bueno, la sociedad entera tiene su ideología, ¿no? Y tiene su forma de entender también las relaciones interpersonales y demás entre hombres y mujeres, ¿no? Y el patriarcado está ahí. Claro, además un patriarcado que en este caso en España pues suele ser, o sea, es de consentimiento, ¿no? Es un patriarcado de coerción, como puede ser en algún país árabe. No. Entonces, claro, un patriarcado del consentimiento, al final hay todo un sistema, ¿no? Que ampara, sí, que ampara y apoya ese tipo de posturas, evidentemente. Bueno, es que es la manera que tiene para seguir manteniéndose, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que, con lo que nosotras tenemos que luchar, ¿no? Y seguir trabajando. En hacerles entender, porque yo siempre digo que claro, ellos se rebelan ante los cambios, ¿no? Que se puedan ir produciendo, porque consideran que pierden derechos. A ver, estamos en el siglo XXI. Tenemos una sociedad con un alto grado de educación y de formación, ¿no? Pero sin embargo hay valores que se han ido como perdiendo o no se valoran ya, ¿no? Por ejemplo, el respeto a las personas, ¿no? La tolerancia, ¿no? La solidaridad entre las personas, ¿no? Yo digo que el feminismo es un pensamiento filosófico muy solidario, ¿eh? Con toda la sociedad, con hombres y con mujeres, ¿no? Y entonces yo digo, ellos se rebelan porque creen que pierden privilegios, pero no perderían nada, sino que ganarían en calidad de vida y en calidad de pensamiento, ¿no? Si se unieran con nosotras, que afortunadamente ya hay muchos hombres que se unen, ¿eh? Y hay muchos hombres que apoyan todos los planteamientos del movimiento feminista, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que ellos de alguna manera hay un sector ahí que se rebela y bueno, y que saca sus más oscuras o sus más oscuros poderes, ¿no? A la calle, ¿no? Y como por ejemplo, pues yo creo que está pasando un poco ahora en la judicatura con esto de la ley del sí es sí, ¿no? Y el articulado del Código Penal. Pero yo soy optimista y creo que, bueno, que esto irá, la ley seguirá caminando y al final se normalizará todo y lo veremos que es un avance real para las mujeres. Y bueno, pues vemos últimamente muchos casos de sumisión química, luego por otro lado está la pornografía ahí deseducando como puede, la hipersexualización, por ejemplo, de las mujeres en la publicidad, los cánones de belleza, o sea, todo este peso recae en las menores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque mencionabas Pero que la... fíjate, no solamente, bueno, cuando te refieres a menores, ¿a qué edades te refieres? Pues un poco a todo, a Ah. O sea, desarrolla. menores, adolescentes, claro, quiero decirte, no, porque a ver, nosotras menores entendemos menos de 12 años, ¿eh? Y luego ya pasamos a las Pues adolescentes que ya menores y irían. adolescentes, entonces. Vale. Y bueno, que a Mira, mí también como. esto me afecta. Y tengo Sí, 27. claro, no, además ahora si es joven creo que hasta los 30 y algo, ¿no? Por lo tanto, bueno, a este paso a lo mejor a los 50 y dentro de 20 años también se es joven, ¿no? Bueno, a ver. Mira, con lo de la sumisión química hay una cosa que a mí que me parece además estupenda dentro de la ley, ¿no? Y es que agrava la pena cuando utilizas drogas o alcohol o alguna cosa que pueda, o algún tipo de sustancia que pueda anular la voluntad de la víctima, ¿no? Y lo mete como agresión sexual, con lo cual es un delito ya que se pena con más años de cárcel, ¿no? Que hasta ahora nosotras hemos tenido casos en donde, vamos, nos lo han hasta archivado. O sea, sí, nos lo han hasta archivado, ¿no? Porque, bueno, era casi como un atenuante para el agresor, ¿no? Cuando, sin embargo, por ejemplo, tú ves en el robo, ¿no? Si tú vas a robarle a alguien y drogas a alguien para robarle, eso es un agravante. Y deja de ser robo para pasar a ser hurto, ¿eh? Pero en el caso de la sumisión química, era todo lo contrario, ¿eh? Era un atenuante, igual que es un atenuante que estén bebidos ellos, mientras que en la seguridad vial sería un agravante estar bebido, ¿no? Y matar a alguien. Bueno, Por eso digo que en el tema de las agresiones sexuales todavía somos la hermana pequeña, ¿eh? Vas viendo cómo un poquitín, Sí, sí, ¿no? sí. Además, Tiene. nosotras aquí hicimos un programa en enero sobre Sí. sumisión química y hablando con unos, o sea, al final investigando la cuestión, hablando con unos químicos físicos, sí, de la Universidad de Alcalá y tal, una entrevista y que tenemos. Claro, hay dos tipos de sumisión química, decían, o sea, al final, Sí, que sí. es una, es la que se induce la víctima misma, la típica chica que se emborrachó y. Y eso ya lo entienden como sumisión química. A ver, pero es que, oiga, eso es muy diferente a la persona que le echa algo en la bebida o lo que pasaba en verano que andaban por ahí pinchándoles. No, lo que Ya, pasa es que es muy fuerte. yo comparto esto de la sumisión química inducida, te voy a decir por qué. Porque aparte de que ahora ya es un delito grave la sumisión química, pero porque también es cierto que a veces los chicos salen, cogen a una en concreto, una chica en concreto, van a ella y la invitan, invitan, invitan a tomar copas y tal, para conseguir que esté bebida y que llegue un momento en que no controle lo que hace, y que no sepa ni dónde Sí. está. Y demás. Por lo tanto, de alguna manera Pero estás. da la sensación que es como culpa de la víctima ese caso en el que no te drogan directamente tan radicalmente, es como más culpa de la víctima y es como, bueno, no. No, no, no, no. Yo no lo vería por ahí, ¿eh? O sea, yo creo. A ver, vamos a ver. Es que si tú, en No sé, una. fue un programa un poco raro cuando Sí, pero claro, había tú. algunos profesionales ahí que decían cosas un poco raras. Bueno, pero a ver, a veces decimos o se dicen cosas raras y a veces cuesta entenderlo porque esto es que hay que vivirlo, como yo digo, ¿no? Hay que estar día a día con las víctimas. Quiero decirte, si yo tengo una chica que ha consumido alcohol, ¿vale? Ha tomado 5 o 6 cubas libres, no sé, los que sea. Su estado de embriaguez era tal que no era capaz de controlar lo que estaban haciendo. Y llegó el agresor de turno y se aprovechó de esa situación, ¿eh? Es que además estoy recordando un caso que encima el camarero estaba mirando y el camarero no hizo nada. Como la vio, el camarero se quedó allí tan pichi. Entonces, claro, esto lo llevas al juzgado. Primero hay que convencer a la víctima para que lo quiera denunciar. Ojo. Primero hay que convencer a la víctima para que lo quiera denunciar. Y entonces, claro, en el juzgado te dicen que, bueno, que vamos a ver si va por abuso sexual, antes, ahora ya iría por agresión sexual, vamos a ver si va por abuso sexual y hasta qué punto que le pase eso la responsabilidad de la víctima. Entonces vamos a cambiar el concepto, vamos a decir, no, o sea, ese individuo, aprovechó la situación en la que estaba la víctima para cometer un delito. No es que la víctima provocara que se le, comet, que le cometieran ese delito con ella, sino que ese agresor aprovechó esa situación, ¿eh? O sea, que sería una agresión, con alevosía incluso, porque está esperando a que esté completamente ebria, y que no tenga ya capacidad de reacción para poder cometer el delito. Entonces, vamos a decir que es una agresión sexual por sumisión química inducida. Sí, Vamos, claro. fíjate, hay que ver un poquitín estas cosas porque a veces, en aras a conceptos un poco, a veces que nos queremos pasar yo no voy a decir de feministas porque para ser feminista es muy complejo, pero en conceptos de libertad y a veces se nos van de las manos y luego lo sufrimos nosotras, Claro, claro, claro, Entonces, claro. con todo tenemos que andar como con un poco de pies de plomo todavía, Estamos iniciando el camino aún, Entonces, tenemos que andar con pies de plomo y cuidado con lo que se dice. Yo me acuerdo cuando se decía, si digo no, es no, y empezamos, y voy a incluir a la federación en esto, porque empezamos a decir que el eslogan no es no, es no, es que solo sí es sí, que luego fue lo que se utilizó para la ley. Solo si yo digo que sí, estoy aceptando, No tengo por qué decir que no, ¿vale? Porque tú no me vienes a proponer nada, sino que estás arrebatándome algo, Utilizando lo que tú quieras, mi situación, la violencia, la intimidación, la oscuridad, la nocturnidad, lo que te dé la gana. Tú estás atacándome a mí. ¿Eh? Yo no te tengo que decir no. Solo si te digo sí, lo puedes hacer. Porque si te digo sí, yo estoy aceptando esa relación. Pero ojo, ojo también con esto. Estoy aceptando una relación. No estoy a lo mejor aceptando una relación con cuatro. Por ejemplo. ¿Eh? Claro, o no estoy aceptando una relación en donde tú utilices el sadomasoquismo, lo que quieras. Si quiero jugar a eso, te lo digo, oye, vamos a jugar a esto. Pero si yo no te digo, oye, vamos a jugar a esto, ¿eh? Si tú en un momento dado empiezas a utilizarlo y te diría, para, si no paras, evidentemente estás agrediéndome. ¿Eh? Cuidado porque también, claro, lo del consentimiento, bueno, puede dar lugar, ¿no? En algunos casos a pensar. Que una vez que te dicen que sí, Que esto es un anchas Castilla. problema. Claro, anchas Castilla. Y no, o sea, yo digo que sí, pero digo que sí a un tipo de relación que yo voluntariamente quiera tener. Y tú, el que estás enfrente, tienes que respetarlo, ¿eh? Claro, por Porque lo eso mismo. mencionaba yo la pornografía, ¿no? Que al final acaba, pues eso, deseducando mucho a los jóvenes y al final acaba habiendo un poco Sí, de bueno, no, claro, confusión con es cosas que que deberían de ser pues fáciles de entender y básicas, sí, ¿no? no, Cuando eres aparte joven. de que la pornografía en el 99% de los casos, voy a dejar un 1, pero hay gente que me dice, no, no, que a veces es educativa. Bueno, yo no la veo educativa por ningún sitio, pero bueno, vamos a dejar también a este pensamiento, ¿no? Que dice que puede ser en algún caso, debe ser en un mínimo caso, educativa, ¿no? La pornografía es violenta contra las mujeres. La pornografía cosifica a las mujeres. No estamos participando del sexo, estamos siendo un objeto que se utiliza de una manera o de otra, ¿no? Para darle satisfacción a un hombre. O sea, es el machismo elevado al cubo, ¿eh? En el concepto de sexo, de sexualidad, de mujer y de relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Con lo cual, yo siempre, cuando era joven, yo siempre decía prohibido prohibir, ¿eh? Ahora. Viendo esto, claro, cuando yo era joven no había redes ni había todo esto que hay ahora, ¿no? Ahora digo que no, hay cosas que sí hay que prohibir. Y por ejemplo, esa pornografía a las manos que pueda llegar, todo tipo de pornografía a manos de niños y niñas de 12, 13, 14 años, incluso hasta de 17, ¿eh? Yo creo que eso se debe de controlar. Eso se debe de controlar porque luego da lugar a situaciones muy complejas, muy, muy complejas, ¿eh? Niños, porque hay mucha violencia entre iguales, ¿eh? Niños y niñas que están sufriendo agresiones porque, bueno, en el fondo piensan que eso es el tipo de relación sexual que hay que tener, ¿no? Experimentando situaciones que dices tú, es que no tienes ni el cuerpo biológicamente formado para tener este tipo de relaciones, ¿no? Con lo cual es problemático y es muy complejo, ¿eh? Incluso porque además la pornografía de alguna manera también la violencia es algo que está ahí, ¿no? Entonces estamos cada vez teniendo una sociedad más violenta. Eso es algo que no podemos obviar, ¿eh? Más violenta a todos los niveles. Por lo tanto, vamos a ver, porque yo creo que eso hay que controlar. ¿Quién lo puede controlar? Evidentemente, bueno, pues desde las instituciones deberían de controlar qué se puede o no se puede emitir, ¿no? O poner en las redes y se podrá controlar. Yo no controlo mucho de redes sociales, pero digo yo que algunas formas de control seguramente tienen, ¿no? Y, pero luego también, claro, desde la escuela hay que trabajar lo que son las relaciones afectivo-sexuales entre las personas, ¿no? La importancia que tienen, además, en el desarrollo emocional de las personas, ¿no? De niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, lo que quieras, ¿no? Las relaciones afectivo-sexuales tienen un componente muy importante en ese desarrollo emocional que va a tener el ser humano a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que educar en cómo deberían de ser esas relaciones sexuales. Y cuando tú educas en relaciones sexuales, tienes que tener claro que vives en una sociedad patriarcal, en una sociedad muy machista, y que, por lo tanto, tienes que trabajar también la perspectiva de género. ¿Eh? Hay que trabajar la perspectiva de género en esas relaciones afectivo-sexuales, ¿no? La mujer tiene que dejar de ser un objeto para pasar a ser una persona, un ser humano, ¿eh? Y las mujeres, y esto que voy a decir sé que no va a gustar, las mujeres, sobre todo las niñas, tienen que empezar a darse cuenta de que a pesar de todos los avances que hay, todavía no somos iguales. En la prensa puede salir mucho de igualdad, en carteles, en lo que quieras. En el pensamiento, ¿eh?, de la sociedad, todavía no somos iguales, ¿vale? Claro. Todavía nos queda mucho por hacer. Y aparte de que no somos iguales, lo que no debemos de ser es lo mismo que ellos, ¿eh? Porque ellos llevan con ese comportamiento milenios y mira qué situación tenemos. Nosotras no somos lo mismo que ellos. Queremos la igualdad de derechos, de deberes, de situaciones y demás. Pero yo no quiero ser lo mismo que un hombre. Que un hombre en el sentido del concepto de hombre, Como el de estereotipo. género, el género, eso, masculino y demás, ¿eh? No quiero ser lo mismo. Yo soy diferente, mis valores son diferentes y lucho por unos valores diferentes y por lo tanto por una sociedad igualitaria, ¿eh? Y más justa y más tolerante. Claro. No sé si te Pues contesté a la pregunta. sí, la verdad es que sí. Y nada, pues se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por estar aquí en el Ñeiru Las Rapiegas, en Radio Crash, y nada, esperemos que en algún momento no sea necesario hablar tanto de esto porque ya no exista la violencia contra las mujeres, pero Yo no lo veré y tú ya creo que serás mayor cuando lo veas, seguramente. Pero bueno, tenemos que seguir ahí y cada vez tiene que haber más chicas jóvenes que estén ahí, ¿eh? Porque tenéis que darnos ya la jubilación, como yo digo, ¿eh? Cada vez tenéis que ser más las que estéis ahí, ¿vale? Oye, muchísimas gracias, ¿eh?, por haber contado con nosotras, ¿vale? gracias a ti. Está sonando Cherry Glazer. A pasar a la sección de cultura para hablar del Festival de Cine de Gijón. dijo Papusa. Yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. Bueno, pues del día 11 al 19 de noviembre fue la 60 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón y hubo un montón de películas a las que fui, un montonazo, porque estuvimos cubriéndolo como prensa, pero algunas de las que más me gustaron, pues por ejemplo, fueron 1976, que es una película de Manuela Martelli sobre la vida de una mujer durante la dictadura de Pinochet, que sufrió Chile. Aos nosos filios, que es una de las películas nuevas de María de Medeiros. L'employé du mois, que fue una película que bueno, venía de la mano de la tertulia feminista Les Comadres, ¿vale? En la Escuela de Comercio. Y también, junto con Comadres, venía Los niños salvajes, de Patricia Ferreira, que bueno, es una directora guionista muy conocida, y que en este festival recibió el premio Comadre de Cine por la película Los niños salvajes. Además, bueno, Patricia estuvo en la asociación CIMA, ¿vale? Que para quienes no la conozcan, pues es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que bueno, es una asociación profesional en la que los objetivos pues son fomentar una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales del sector, contribuyendo a una representación equilibrada y realista de la mujer dentro de los contenidos que ofrece pues este medio, ¿no? Entonces, bueno, también quiero recomendar, así hablando de cine y de mujeres, un libro que se llama Cine y Género en España, de Fátima Ranz, de la editorial Feminismos. Y bueno, vamos a pasar con un audio de Comadres que nos enviaba de aquella. Buenas tardes. Pues hoy jueves vamos a tener nuestro encuentro con Patricia Ferreira, la directora de cine que es nombrada Comadre de Cine este año. Es un nuevo premio que entrega el festival y que a la tertulia feminista Les Comadres le hace especial ilusión. Y se lo damos porque, o se lo dan en el festival, pero con nuestro beneplácito, por contribuir con su trabajo en los distintos medios audiovisuales, hacer el mundo más amplio, más grande y más interesante. Y hoy, en su encuentro con nosotras, proyectaremos la película Los niños salvajes, que es una película que trata sobre tres adolescentes que sigue teniendo vigor en la actualidad. Son tres jóvenes en pleno proceso de maduración que se ven enredados en una oscura trama y que sirve en realidad de excusa para buscar en sus sueños y sus frustraciones. No sé si podremos tener coloquio, ya lo adelanto, porque la proyección es a las 10:15, pero sí, ella va a estar aquí el sábado y seguramente en algún momento tendremos un encuentro donde se le pueda preguntar y hablar con él. Bueno, y luego alguna otra película que también me encantó muchísimo, pues fue El agua, ¿vale? En la que sale Bárbara Lenny y Luna Pamies, ¿vale? Es una película bastante metafórica, ¿no? Es como que el agua de la lluvia va a buscar a ciertas chicas de un pueblo, ¿no? Y se enamora de ellas y ellas pues acaban desapareciendo. Es como que mezcla un poco pues eso, ¿no? Lo metafórico, lo poético. También tuvimos como, bueno, una de las películas míticas pues fue La maternal, ¿no? Que es una película de la directora Pilar Palomero, que es la directora asimismo de Las Niñas, que ya ganó el Goya a Mejor Película 2021, y narra la historia de Carla, una niña de 14 años que se queda embarazada de su mejor amigo. Y bueno, pues Carla ya se llevó la concha a Mejor Actriz en San Sebastián y es una película muy necesaria. Vamos con un audio de la directora. El cine para mí, pues es una forma de comunicación, ¿no? Y a mí me gusta siempre definir el cine en función de cómo lo siento yo como espectadora, más que como directora o guionista. Y yo veo películas porque me hacen sentir menos sola, ¿no? Y me acompañan, me provocan reflexiones que yo creo que, bueno, que me gustaría pensar que me ayudan a formarme, ¿no? Como ser humano y bueno, creo que es un acto de eso, de comunicación, de compartir y de sentir. La Maternal es mi segundo largometraje después de haber dirigido Las Niñas y es una película en la que me gustaría colocar al espectador en la piel de Carla, una chica de 14 años que estando embarazada 5 meses se entera de ese embarazo y debido a su situación, a una situación de vulnerabilidad que ella vive en su casa, pues es recibida en un centro residencial para madres adolescentes. Entonces es una película que retrata esta realidad de la maternidad y la adolescencia, de la maternidad precoz, pero yo creo que la hemos hecho con todo un equipo, trabajando de manera que sentimos que hemos conseguido una película pues, luminosa y con una energía, esperemos que bonita. Pues el Festival de Gijón, bueno, me hace mucha ilusión estar este año en el Festival de Cine de Gijón. Yo creo que fue uno de los primeros festivales a los que yo fui siendo estudiante en la Escuela de Cine. Vine aquí con unos compañeros de clase para ver películas y bueno, esto fue hace ya mucho, pero no, nos lo pasamos Y bueno, increíblemente bien. Y siempre he tenido ganas. por decir, mi película favorita fue La Employée de Moi, que como decía, vino de la mano de la tertulia feminista Les Comadres y es una película francesa, una comedia negra y feminista de Véronique Jadin, de unos 78 minutos, que claro, se pasan rapidísimo porque al final entras completamente en la historia de Inés, que se esfuerza por mejorar cada día, ascender, recibir parte del salario que le toca por antigüedad, pero vemos que no. Y bueno, pues la verdad que Yasmina Duyev hace un personaje brutal. Y luego también tenemos a la becaria, ¿no? Que es Laetitia Mampaca, que es una actriz negra brutal, joven. Y bueno, pues una película muy fresca y para reírse muchísimo vamos a ir con un trozo de la entrevista de la rueda de prensa, ¿vale? Pero además de Nueva York, lo pasaste ya en donde lo has proyectado. Festival Internacional de Comedia de Liège, es un Bélgica. Bueno, pues yo creo que es una película fantástica, enhorabuena de verdad, y abrimos el debate. Yo antes, para que no se me olvide, tengo que deciros que pasado mañana a las 10:30, me parece, ¿no? 10:30, sí. A las 7:30 No, pero, mañana. no, digo yo, a tú mañana hay otro pase, por si la queréis recomendar. Yo creo que es una película que hay que ver, la verdad, que es un hallazgo, y esa Véronique Jadin, espero que sea un futuro muy halagüeño, lo tiene, pero que además tenga éxito en su futuro como cineasta. Quiero deciros que a las 10:15 También en este festival destacaron Patricia Mazzui o por ejemplo Lur Oyarzola, Elina Lowenson, Flor van der Meulen y un montón de mujeres más innumerables, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poco más a Veronique Jadín y pasaremos a la entrevista con Patricia Sornosa. Buenas tardes. La verdad que la película me encantó y quería preguntar, bueno, pues, ¿cómo surge la idea de hacer esta película? Bueno, yo estaba trabajando sobre otra película larga hace algunos años y el productor stopa para la producción y tuvo dinero de otro país y me mató. Yo estaba súper encantado y estoy alguien como Inés. So, me puse llamando a todo el mundo, a la televisión que había puesto dinero, a la asociación de productores, llamando a un jurista y todo. Y todo el mundo se dijo, está ilegal, pero es así, cállate. Es decir, cállate. Y yo estaba súper enfadada. Y no sé por qué había una posibilidad de hacer películas menos caras como está, y yo me escribí la historia y al principio el jefe, el patrón, tenía el nombre de mi productor. Después, pero estaba claramente una venganza al principio. ¿Tengo más preguntas? ¿No se anima nadie? Vamos a escuchar a Otoboke Behavior, Love is Short. Es un grupo japonés, bastante punky y feminista. Estás escuchando el Nieru La Rapiega. Síguenos en redes sociales y escúchanos en Spotify. Únete a Rapiegas. Bueno, y para cerrar el año, hay que decir que ya llevamos 88 feminicidios. O sea, y aún quedan unos días para acabar el año. Así que bueno, vamos a pasar a una parte un poco más dinámica, ¿vale? Con esta entrevista que le hizo una compañera de Rapiegas a Patricia. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos emocionadísimas porque tenemos aquí con nosotras en el Nieru y las Rapiegas a la grandísima Patricia Sornosa. Y como no quiero robarle ni un segundo, os la paso ya. Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos encantadísimas de tenerte aquí. Si algún oyente no te conociera, ¿cómo te presentarías? Pues como cómica, creo, pero porque tengo esa manía de darle demasiada importancia a mi trabajo. Es como, bueno, no sé, por un resumen también, pues me dedico a hacer comedia. Eso sería como el titular. Definirse así. Lo primero de todo, queremos darte las gracias por exponerte públicamente y poner tu profesión, a priori no relacionada con el feminismo, al servicio de este, ¿no? Y también, obviamente, pues por hacernos reír con asuntos que muchas veces, la mayor parte del tiempo, suponen tanto dolor y una dura carga. Llegadas a este punto, ante este debate de feminismo solo hay uno, que sí, pero bueno, pues me llamo feminista porque sí, porque reivindico el feminismo, o bueno, me reivindico feminista radical, que así queda claro lo que defiendo. ¿Tú cómo te etiquetarías? Yo intento no etiquetarme dentro de lo posible, aunque sé que es muy difícil porque los seres humanos tenemos esta tendencia de intentar conocerlo todo súper rápido, ¿no? Entonces, una palabra y esa palabra se va llenando de connotaciones y por eso la palabra feminista significa tantas cosas diferentes para tanta gente distinta, ¿no? Porque cada uno la va llenando con sus connotaciones. No es lo mismo que yo te diga que yo soy feminista y lo que eso supone para mí, que te hable de feminista alguien que pues es un votante de la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? La idea de lo que puede tener él que es una feminista. Entonces, se van llenando de connotaciones, algunas positivas, otras negativas, las palabras, pero al respecto, yo diría que no me quiero enamorar de la palabra, me refiero. Para mí el feminismo es otra cosa que no es la palabra en sí. Si ser feminista significa defender los vientres de alquiler, considerar que la prostitución puede ser un trabajo, o que las mujeres, ser mujeres cualquier cosa, estereotipos sexistas, yo no soy feminista. Si el feminismo es eso, yo no soy feminista. Esa sería mi respuesta. Perfectamente claro. Tú el concepto, la palabra, llámalo X. Sí, o sea, para mí lo importante es la cosa, lo que estamos haciendo, lo que defendemos, ¿no? Que para mí está en relación con la liberación de las mujeres. Uh-huh. Si se trata de toda la esclavitud que llevamos las mujeres sufriendo, adoptarla y celebrarla y hacer de eso una profesión, una identidad o una... Pues, perdón, pues no me interesa a mí ser feminista, entonces no tengo nada que ver con eso. Claramente, a nosotras tampoco. Estuviste no hace mucho tiempo en Gijón y nos contabas que para ti el humor servía como una manera de curarte un poco de esa rabia frente a todo el machismo y todo lo que nos enfrentamos cada día las mujeres, ¿no? ¿Crees que el humor además puede ayudar a llevar el discurso feminista a personas que de mano puedan tener o bien ciertas reticencias o que también pueda llegar a ciertos sectores como pueda ser la juventud? Sí. Yo creo que ya no solo la comedia, sino tu forma de estar en el mundo, si me refiero. ¿Cómo va a querer la gente venir a un lugar? O sea, si yo quiero que tú vengas a donde estoy yo, tengo que estar bien, ¿no? No como una pose, sino de verdad. O sea, que hacer de este camino algo un poco más ligero, un lugar en el que se esté cómoda, un lugar en el que podamos reírnos, un lugar que esté relacionado con el bienestar. Porque si no, ¿cómo voy a hacer que tú vengas aquí? Claro. Tú lo que ves es alguien que está enfadado todo el día, alguien que está quejumbroso, que, ojo, que no digo que las mujeres no tengamos motivos más que suficientes para sentir ira, pero que parte del trabajo de las mujeres que nos consideramos feministas está parte gran importante del trabajo en transformar esa ira en algo mejor que valga la pena compartir. Más que nada... para que los niños se acerquen a mí, digamos, o sea, para que quiera la gente acercarse a donde tú estás. Sí, para esas connotaciones, ¿no?, que le da la gente al feminismo no sean tan, desde un punto de vista tan negativo, quizá, ¿no?, desde fuera. No las connotaciones en sí, sino que tú lo puedas comprobar. Ya. Que tú cuando vengas a verme actuar o cuando vayas a ver a otras compañeras que han pasado por experiencias de vida dolorosas, veas que han sido capaces de transformarlas. Que las han sentido y que es muy normal que sientan rabia, que sientan ira, que es normal cuando alguien te trata mal, que tú sientas todo eso, pero que hayas sido capaz de hacer con eso algo mejor, que puedas compartir. Construir a partir de ello, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. O sea, bueno, asumimos que vivimos en un mundo en el que el trato a las mujeres tanto de los demás a nosotras como muchas veces de nosotras a nosotras mismas o de nosotras a otras mujeres, es un trato en el que falta mucho amor, en el que falta amor y aprecio. Asumimos eso y con eso hacemos algo mejor. Pues vamos a seguir por este hilo. Después de lo que has pasado últimamente con todo el tema del famoso podcast y todas las ocasiones en las que quizá ese humor feminista puede haber tenido consecuencias para ti, ¿realmente puede más esto que decías de ese humor como herramienta de sanación o los efectos negativos que pueda tener en ti toda esa reacción externa? ¿Cómo a veces encajan esas dos partes? ¿Cuál puede más a veces? Pues es un toma y daca, ¿no? Tú vas, pero bueno, yo siempre intento ir de verdad a donde me siento bien. Entonces, no siempre es posible sentirme bien, pero sí que es posible registrar la experiencia. Si yo, haciendo esto, me siento muy mal, lo registro y como yo, mi tendencia es, o mi inercia es sentirme bien, ese es mi deseo, la verdad. Sentirme bien, voy a caminar hacia donde me sienta bien. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Por ejemplo, si yo en un momento en el que recibo insultos, recibo desprecio, la gente supone de mí, la gente en redes me refiero, que soy una odiadora, que estoy maltratando a personas trans todo el día, porque es así como yo me realizo. Lo que hago es, por lo menos durante esa temporada, dejar de entrar en redes. Porque cada vez que entro allí, obtengo de allí malestar. Entonces, lo dejo estar durante una temporada. Y así voy, navegando entre esas dos aguas, pero, por supuesto, con el objetivo claro de que me tengo que sentir bien. Quiero sentirme bien. Quiero sentirme bien porque sentirme bien, estar bien, yo, es la única manera en la que puedo servir en algo. Claro. Sirva para algo, pero si no. ¿Y alguna vez el humor te ha fallado? Ya no necesariamente que lo hagas tú, pero que tú requirieras del humor para salir adelante y en ese momento no contribuyera, dijeras, mira, no. A veces te refieres a mí, si yo... No necesariamente haciendo tú el humor, que a lo mejor te ayuda tanto a hacerlo como ver un espectáculo de humor, simplemente el humor como concepto, en algún momento tú dijiste, pues mira, yo ahora requeriría estar descojonada y es que estoy, que no me está ayudando nada, que no, que se me está atragantando. A veces es muy difícil, ¿no? Puedes reírte de algunas cosas, es muy difícil. Lo que sí que tengo claro es que cada vez que yo me río de algo, es el proceso de sanación ha empezado ya. Si yo, por ejemplo, que yo he sido alcohólica y he tenido un proceso de desintoxicación de esa sustancia, yo empecé a curarme escribiendo textos sobre ese asunto. Cuando yo pude compartir un bloque que tengo sobre el alcoholismo, eso, claro, cada bloque de comedia conlleva una reflexión sobre ese tema, ¿no? Y un autoconocimiento, en mi caso, por lo menos en mi forma de hacer comedia. Entonces, cuando yo me pude reír de eso y pude compartir esas carcajadas con otras personas, ahí fue cuando mi sanación se reafirmó. Pero, por supuesto, antes hubieron lágrimas y rechinar de dientes y tienes que tirar mano de donde sea. Yo ahí volví a creer en Dios, no te digo más. Y luego volviste a dejar de creer. No, ya no lo dejé. Porque me ayudó en realidad también. Pero me quiero referir que a veces en la vida estás muy desesperada y no es tan sencillo encontrarle, porque estás como hecha uno, ¿no?, con ese problema, estás muy apegada con ese problema. Entonces, no es tan sencillo reírse. En el momento en el que te ríes es porque ya te has desapegado un poco. Por eso creo que la sanación empieza muchas veces cuando eres capaz de reírte de ese problema. Por eso a mí me encanta acelerar ese proceso, digamos, hablar sobre todo con mujeres, y las tengo como audiencia, hablar de temas que nos duelen y seamos capaces de reírnos de eso. Yo sé que es el momento de la sanación, se está acelerando. Muchas gracias. Antes de continuar, necesitaba decirlo. Vale, ¿En alguna ocasión se te ha pasado por la mente a lo largo de este proceso laboral, estos últimos tiempos, ¿no? Mira, hasta aquí he llegado poniendo la cara por lo que pienso, esto me lleva ya al trabajo, la salud y hasta la vida, chica. Voy a hacer humor, pero sin mojarme y sin exponerme tanto, ¿no? Algo más, separar lo laboral de lo que pienso y, claro, al final de las consecuencias que tiene. Para mí, mi forma de hacer comedia, o como ya la entiendo, para mí la comedia es un arte. Sé que mucha gente no lo ve así porque es un arte muy inmediato en el que es muy importante que parezca que tú estás contando esas cosas por primera vez o como que la espontaneidad esa, ¿no? Parece que en realidad no se trate de un arte, pero sí se trata. Y para mí el arte no tiene demasiado sentido si no sirve para que el artista se exprese o para que la vida se exprese a través de ese artista en concreto, ¿no? ¿Qué sentido? Yo no le encuentro sentido, para mí, es por eso que no lo hago, que no le encuentro sentido hacer una comedia que no hable de mí, que no sea una forma de expresarme a mí misma. ¿Sabes? O sea, yo con los chistes que hago te cuento quién soy. Quién soy o quién quiero ser o quién no me gustaría ser o no, pero es la vida expresándose a través de mí. ¿Qué sentido tendría que yo dijera, no, voy a hablar de monopatines ahora solo, a partir de ahora, o voy a hablar de mi madre con el WhatsApp? A mí eso no me importa, ni me interesa, ni me mueve, ¿para qué me voy a tomar la molestia de ponerme a hacer chistes? Yo no lo vivo así. Yo lo vivo como algo, no, a mí este tema me interpela. Este tema me ha agarrado los intestinos y no me los suelta. Así es como yo lo hago. Pues así de otra manera tampoco. Que así hay temas para dar y tomar. Claro, de todo lo que me molesta, imagínate. Bueno, me refería como mujeres, pero no. Claro. Mira, al hilo esto que decías sobre la comedia como un arte y que parezca que es lo que se te ocurre así en el momento. Mira, alguna vez has dicho que hay contenido que es un poco más fuertecito, digamos, y que te lo guardas o lo expones en función de cómo veas al público, ¿no? ¿Cuánto de improvisación real puede llegar a haber en el escenario más allá de esta decisión de este tipo? ¿Alguna vez has dicho algo así porque de repente se te ocurriera y dijeras, uy, esto encaja aquí, que flipas, y lo dijeras, madre de Dios, lo que acabo de decir? Sí, muchas veces. O sea, hay veces que cuando esto es una profesión en la que se mezcla el oficio, que hay veces tiras de oficio porque no siempre estás inspirada o las cosas no suceden siempre como... Pero hay veces que entras en un flujo determinado, ¿no? En un flujo del momento. En esos momentos suceden cosas, sucede lo que tiene que suceder. A veces lo que sucede es que se te ocurre un chiste y te sientes libre en ese momento en el escenario de decirlo. Y ya, a lo mejor, ya lo tienes ese chiste para siempre, pero ha surgido en ese momento. Ahora, tampoco creo que sea... pues si alguien me está escuchando y quiere dedicarse a la comedia, no confíes en el flujo todo el rato. Me refiero, hay que trabajar un montón en el escritorio, donde también sucede el flujo. A veces fluyes también en el folio, ¿no? Y también dices, hostia, esta idea, qué buena. Porque no sea ni tuya. En ese momento se te ha presentado y dices, hostia, gracias, vale, pues sigo. Pero sí, a veces improviso, aunque yo soy una cómica bastante apegada al texto. Yo confío mucho en mi texto. Bien. Más que en mi gracia natural. Ay. ¿Alguna vez te han interrumpido con cierta carga de agresividad, que no se quedara simplemente en un poco una interacción, que te gritaran algo sin más, sino una situación tensa que te interrumpieran estando sobre el escenario porque no estuvieran de acuerdo con el contenido, claro? Sí, me ha pasado en varias ocasiones. ¿Quieres que te cuente alguna? Si quieres, y nos da tiempo. Sí, bueno, pues, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir sobre la prostitución, esto era un bloque que a mí me costó bastante hacer. Entonces yo las primeras veces que probaba el texto estaba bastante insegura. Y el público nota todo, nota cuando tú estás segura y nota también cuando tú estás insegura. Y cuando yo estaba insegura, cosa que ya no me pasa con ese bloque, con ese tema se generaba como una charla. En vez de que yo voy y digo lo que yo pienso, era todo el rato interrupciones, ¿no? Y cada uno pues daba su opinión. Creo que era un poco también como un, yo me lo tomé como un entrenamiento también en mi confianza, ¿no? Y en seguir trabajando ese texto hasta que yo estuve también convencida de las cosas que digo ahí, ¿sabes? Tan convencida, o sea, pero no convencida por repetición, sino por haber llegado profundizando a la esencia de la cuestión de que la porno, de que la prostitución es violencia, es una violación. Es una violación que no se toma como tal porque hay dinero de por medio. Claro, y la violación es violencia. De lo que estabas contando para poder convencer. ¿Cómo? Que tenías que sentirte tú 100% convencida y con toda la seguridad para poder convencer también a los demás. Claro, entonces yo iba mucho con el tema de, ostras, es que es un tema que la gente no quiere oír hablar, es que yo sabía que hay una gran parte del feminismo, de lo que se llama feminismo, que es pro que se llame trabajo a la violencia, ¿no? Y todo eso me hacía a mí sentir miedo. Y el miedo en el escenario se nota, igual que cuando alguien está seguro en un escenario también se nota. Y cuando la gente ve que tiene miedo, que estás insegura, pues dice, entre que yo cambie de opinión y que cambie ella, voy a intentar que cambie ella. Sobre todo y si te dicen, mujer. Sí, claro, sí. Y te dicen cosas y tal, pero yo bien, me molestaba mucho, pero viéndolo ahora en retrospectiva, creo que me ayudó un montón. Me ayudó un montón. Luego me ha pasado con otros bloques, con la pornografía también. Pues porque la gente no quiere dejar de ver porno porque le da gustito y es de, hasta que no estás tú como segura de lo que estás diciendo, tienes buenos chistes también, tienes chistes que sean certeros y que sean graciosos, joder. Hasta que eso pasa un tiempo que hay que probar el texto. No es que no te puedas esperar a tenerlo perfecto para probarlo, es que si no lo pruebas nunca lo tendrás perfecto. Pero nunca lo tendrás. Ensayo error, ¿no? Sí. Entonces son momentos incómodos en los que, por supuesto, la gente da su opinión, claro que sí. Y claro, con todo esto, ¿se te han cerrado puertas más allá de esta última etapa de política de la cancelación y demás? ¿Te han dicho abiertamente en algún momento, oye, mira, no contamos contigo porque, chica, eres muy feminista o eres muy polémica con tus declaraciones, no queremos contar contigo? Claro, sí, y luego otra gente que cuenta conmigo precisamente por eso. O sea, ahí también yo he pasado un proceso también de sentir miedo y de luego decir, pero no sé por qué siento miedo si la propia vida ya me ha demostrado muchísimas veces que no va a pasar lo que los que te quieren cancelar dicen. Es que no es eso lo que va a pasar, es que no son Dios. Es que no son Dios. Es que son gente que está en su casa, a lo mejor, en batín, y quiere meterte un miedo que la propia vida a mí me ha demostrado que es infundado. A mí nunca me ha faltado de trabajo. Esa es la verdad. Nunca me ha faltado de trabajo, de momento, hasta el momento. Y que no me falte. Pero que lo digo por cualquier persona que nos esté escuchando. Hacerle más caso a la propia vida que a lo que te quiera decir cualquier garrulo que te toma a ti como si fueras su enemiga. No le hagas caso a esa persona. Esa persona no quiere nada bueno para ti. ¿Por qué la escuchas? Me lo digo a mí, también para oírlo yo. Ojo, cuidado. Lo dices a ti, lo cuentas por si a alguien más le puede servir, ¿no? Sí, sí. Y por seguir un poco con este tema, ¿alguna vez has pensado en los últimos meses, oye, tengo que pedir ayuda, tengo que hacer algo, me siento en peligro? ¿Crees que las feministas al final nos enfrentamos a algún peligro real más allá de esto de, bueno, este es uno en su casa en batín? Creo que el mayor peligro al que nos enfrentamos puede ser que sí, ¿eh? Yo hablo desde mi experiencia. Creo que mi mayor peligro en el sentido de sentir miedo o de sentirme insegura está en mi mente. Claro. Sí, porque además si te sientes insegura, se te viene todo abajo. Sí. O sea, yo ya he llegado a la conclusión de, oye, pues si tiene que pasar, que pase, cuando pase, ya le haré frente, pero no le voy a hacer caso al miedo, porque el miedo es un puto mentiroso. El miedo a mí me ha engañado muchísimas veces en mi vida, muchísimas veces. Si fuera una pitonisa, el miedo sería la peor pitonisa del universo. No sé por qué, aún a veces, voy a escuchar lo que me tenga que decir. No sé por qué, porque me ha engañado muchísimas veces. Bueno, pues nos enseñaron un poco a eso, vivir con miedo. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo que no vayan a pasar cosas o que sí que vayan a pasar, yo eso no lo sé. Lo que estoy diciendo es que siempre que puedo, elijo el amor. Siempre que puedo, elijo no tener miedo. Muy bien, pues. Siempre que puedo, me fijo en lo que está pasando aquí, en donde yo estoy de verdad, en el mundo, no en mi mundo. Porque hay voces que si les prestas atención, se pueden instalar con mucha fuerza en tu mente. Y esa fuerza va a determinar tu experiencia en la vida. Esa perspectiva, si tú eliges vivir tu experiencia de vida con una perspectiva del miedo, esa va a ser tu experiencia para ti. Por supuesto que hay gente que odia a las mujeres y que quiere que vivamos con ese miedo. Por supuesto que sí, pero yo no quiero ser una de esas personas. Ya, si te tiene que pasar eso, te va a pasar igual, tengas miedo o no, ¿verdad? Entonces, no quiero que esta mujer viva con miedo. No quiero. Sé lo que es tener miedo, porque todos en la vida, ¿no? Como seres humanos, en la experiencia aquí, pues todos no las tenemos que ver con el miedo. Pero cuando te enamoras muchas veces con el miedo, te das cuenta de que te miente la mayor parte de las veces. Te dice que te vas a quedar sin trabajo, que nadie te va a querer, que eres horrible, que no puedes acudir a nadie. Que no es verdad, es simplemente no es verdad. Muy bien, pues nos lo guardamos, escucharemos esto muchas veces. Cada vez que nos entra el miedo, pondremos tu entrevista y la escucharemos sin ton ni son hasta que se nos raye. Por cambiar un poco de tercio, a ver, un tema que me quedé yo con las ganas y me gustaría a mí profundizar. Tras escucharte en el podcast del Caldero de Sor Jinqueria Irratia, espero haberlo dicho bien. Un saludo, por cierto, para las compañeras, maravillosa escucharlas si no lo hacéis ya. ¿Realmente crees que no hay límites para el humor? ¿Qué diferencia hay entre alguien que se excita con la violencia y alguien que se ríe con la violencia? Creo que este tema es profundo, me refiero. Tiene varias aristas y yo he llegado explorándolo a algunos puntos muertos. Entonces, por resumir, te diré que creo que no se le deben poner límites a la expresión artística. Y la comedia es una expresión artística, es una ficción. No se le debe poner límites a la ficción. ¿Por qué? Porque siempre que alguien te dice a ti que para que tú te sientas segura, la ficción tiene que estar controlada, va a usar ese poder en su beneficio. O sea, eso está. ¿Quién pone los límites? ¿Con qué fines? ¿Quién se va a joder al final? Claro, no vas tanto al uso que le dé cada uno a su humor y, digamos, al usuario, como a quien pone los límites y el peligro del hecho de ponerlos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, que ya lo expliqué cuando en este podcast, yo sé para qué nos sirve el humor. El humor nos sirve para liberarnos de una gran carga de miedo que llevamos todos y todas dentro. Por decirlo horriblemente, cada uno se ríe de unas cosas. Hay gente que si se tuviera que reír solo del humor feminista no se reiría en su puta vida. Los cabronazos, por ejemplo. ¿Tú te crees que no nos conviene que los cabronazos se rían? Aunque sea de sus mierdas. Por supuesto que nos conviene. Porque nos conviene que todos los seres humanos lleven dentro el menos malestar posible. El menor malestar posible. Eso por otra parte. Y la tercera parte, lo que me gustaría dejar claro es que para mí las obras de ficción no delinquen, pero sí dicen cosas sobre ti. O sea, que tú no tengas que ir a la cárcel, según lo veo yo, ni pagar una multa porque hagas chistes machistas, racistas, homófobos, lo que sea. No significa que tú haciéndolos no estés contándonos cosas de ti y que tú riéndote de eso no estés contándonos cosas de ti. ¿Eh? O sea, tú puedes elegir hacer un tipo de humor o hacer otro tipo de humor, pero por favor, que sea una elección, que no sea una imposición, porque esta es otra cosa. Tú, el amor, no lo puedes obligar a ser. Estas cosas hay que elegirlas. Tú no puedes obligar a la gente. Es que no funciona así. Nada. Tú puedes cambiar tú y servir de ejemplo, que es la única manera en la que de verdad se educa a los demás. Eso sí lo puedes hacer. Pero puedes intentarlo, pero no te va a salir. No le puedes decir a la gente, no, es que te tienes que reír solo de chistes de buena persona, de lo que tú consideras que son chistes de buena persona. Es que no va a funcionar. Ya, sí, aunque sea pasos adentro, ya se encargará de... Así es como yo lo veo. Y a las personas que tenemos una sensibilidad determinada, pues claro, oímos algunos chistes y dices, hostia, me ofende. Pero siempre tener claro que la ofensa y el daño no son lo mismo. Y que no podemos pagar una ofensa con un daño real. Yo creo que eso es desproporción. O sea, pagar un daño real me refiero a la cárcel, por ejemplo, ¿no? O a que una persona que haga un chiste que a otro no le guste tenga que pagar una multa desorbitada. Es que a lo mejor ahora yo hago un chiste crítico con el género y hay personas que me dicen que por transfoba. Es que eso se puede hacer varias lecturas. Sí, yo tengo la vuelta de la esquina un poco. Vale, pues ahí podemos ver el hecho este, de que intentar delimitar de lo que la gente se tiene que reír o no, o intentar poner límites según el criterio de quién. Claro. Yo creo que es una mala idea, ¿eh? Aunque entiendo que haya muchas mujeres feministas que digan, no, los chistes son violencia, ¿no? Yo lo puedo entender, pero... Veo todas estas aristas, claro, y si tuviera que resumir, te diría, no le pongáis límite a la ficción. No se lo pongáis. Hacedme caso. A ver, nos está quedando la entrevista un poco seria. Me voy a seguir un poco por la línea, yo lo siento. Es que estos temas... A ver, por las reacciones que puedes observar en las parejas heterosexuales en el público al escucharte, ¿alguna vez te has planteado intervenir o ofrecer ayuda disimuladamente a una mujer? Y en esos casos, ¿cómo consigues mantener la cabeza fría y no venirte abajo en esas situaciones y seguir con el monólogo, ¿no? Yo sigo haciendo lo mío, o sea, y lo intento siempre, y he tenido situaciones difíciles de mucho tipo. No son la mayoría, ojo. La gran mayoría de mis actuaciones, si no, yo no seguiría dedicándome a esto. O sea, es como nos lo pasamos todos muy bien, pero a veces sí, suceden cosas, pero mi prioridad es hacer mi trabajo. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero yo sigo con lo mío, claro. Ya, nunca he visto una situación que dijeras, madre mía, esta chica necesita ayuda, en cuanto ¿sí? me baje, o sea... Sí, no, en cuanto me baje, a lo mejor esa persona se ha ido antes, ¿eh? No he podido hablar con ella, con otras sí que he hablado, con otras he hablado después, ha habido situaciones de mucho tipo, pero no soy tan egocéntrica como para creer que mi actuación sea el detonante de según qué cosas, ¿eh? Ojo, que... Es una semillita bien plantada, o una semilla que estaba un poco bien regada, ¿no? Claro, pero hay muchas cosas ahí en juego, o sea, hay muchas cosas en juego y yo puedo colaborar en algo, pero cada quien tiene que hacer su parte también. Claro, pero bueno, o mismamente, pues que vieras que él estaba como, uy, está ella escuchando esto, se me va a envalentonar, y que a lo mejor vieras más que el peligro de que ella se viniera arriba, quizá a lo mejor el peligro de que él la quisiera mantener en su sitio y dijeras tú, madre mía, voy a hablar con esta chica, qué pobrecina mía. Normalmente lo que suele pasar en esos casos es que ellos se van. Y lo segundo que suele pasar es que ellas se van detrás. Y ahí, no te da tiempo a pensar nada más. Es que yo estoy actuando. Claro. Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. ¿Sabes? Y tampoco sabes realmente lo que está pasando en esa pareja, lo que no, lo que... Hombre, nunca he visto nada... he visto más situaciones preocupantes de hombres con respecto a mí, las actuaciones, que fuera, no, normalmente es que si no les gusta lo que estás diciendo, pues se van. Y ellas a veces, pues algunas sí que se quedan así como diciendo, hostia, este se ha ido, ¿qué hago? Y se van detrás. A ver si me sabe responder a esto. Bueno, o una parte, ¿cuál es el chiste que has hecho del que más orgullosa te sientes y si podemos saber el que menos? O uno que te pareciera lo más y luego no cuajara. Ah, vale. Pues, por ejemplo, Yo me siento muy orgullosa de mi bloque de la prostitución, porque yo nunca había oído a nadie hacer comedia de esta manera sobre ese tema, jamás. O sea, y de hecho yo pensé que yo no era capaz de conseguir hacer reír hablando de la prostitución con una perspectiva que tuviera en cuenta que las mujeres prostituidas son seres humanos. O sea, yo esto jamás lo había visto y me costó bastante hacerlo. Y me siento menos orgullosa de algunos chistes que tengo que son racistas. Me siento menos orgullosa, tanto que a veces no los hago, pero otras veces sí. Y esto es bastante racista lo que estoy diciendo, pero a ver, son racistas, pues que digo a lo mejor que los negros tienen la polla grande. Pues ya sé que no todos, ¿sabes? Y ya sé que es un poco es un poco, ¿no? Es que caes a lo mejor en algún tópico que tenemos todos. Pero si lo claro, piensas, ¿no? Es un tópico racista, ¿no? Es un tópico racista. Cuando fui a actuar para el Ministerio de Igualdad, sobre este chiste me dijeron, hombre, es que es un chiste racista. Y le dije, sí, lo sé. Gracias. Y lo sé, pero está en mitad de un bloque sobre la esclavitud doméstica, que justamente en ese punto se pone la cosa tensa y no he sido capaz, es que si yo fuera capaz de hacerlo mejor, lo haría mejor, pero no he sido capaz, ahí necesitaba, aunque fuera medio chiste, si ni siquiera es un chiste que sea demasiado bueno. Pero algo que funcionara con todo el mundo, ¿no? Una sonrisa, porque llevo ya mucho rato llevando a la gente por un lugar incómodo, ¿sabes? Que sé que está fatal, probablemente esté fatal, que para que nos tomemos conciencia de que el trabajo doméstico no es un empleo porque no está pagado, es esclavitud, también estaba, o sea, yo eso lo he enlazado con la esclavitud de los negros, ¿sabes? Entonces, por eso un chiste sobre la polla de los negros. Pues oye, no será lo más ideal. Sí, yo lo sé. Pero hasta que se me ocurra algo mejor, pues a veces recurro a eso. Fíjate. Ya, a ver, porque los tópicos, por desgracia, a veces funcionan, ¿no? Sí. Según qué sitios, según qué contextos, pues sí, saco una medio risa que en ese momento me viene fenomenal, porque llevo ya mucho tiempo con un texto que es denso. Ya. Al hilo de lo que decías de que no habías oído cómicas o monólogos en general sobre el tema de la prostitución con la misma perspectiva que tú, precisamente te iba a preguntar, no hay apenas cómicas, a menos que conozcamos, con un contenido así feminista. ¿Hay alguna que a ti te sirviera de inspiración en tus inicios? ¿Tuviste que liarte la manta en la cabeza y decir, pues aquí vengo yo a abrir camino? Y si puedes recomendarnos, si conoces alguna otra que se moje así como tú y nos permita aligerar la carga. A mí siempre que me preguntan sobre esto me mareo, porque lo primero que soy malísima para los nombres, lo segundo que es como que, hostia, no, me tengo que hacer una lista y tenerla siempre ahí presente, porque yo he visto sobre todo, ya te podrás hacer una idea, comedia, antes de empezar a escribir o cuando estaba empezando, vi muchísima comedia de hombres, un montón. A mí me gustaba mucho George Carlin, me sigue gustando. Bill Hicks, me parecían cómicos fabulosos porque eran cómicos que no solo te hacían reír, sino que tenían su perspectiva propia sobre las cosas y te ayudaban a pensar, digamos, ¿no? Y a mí esto me parecía, era como, joder, colega, esto me gusta. Entonces, eso es un poco mi bagaje. De ahí es que aprendí. Entonces, estar aquí haciéndonos pensar sobre temas que normalmente desde la comedia no nos hacen pensar, ¿no? ¿Cómo? Perdona. Y el mérito entonces, ¿no? De haber abierto esa puerta a estos temas, abrir estos temas en la comedia y además una mujer que va, sí, bueno, siempre que carguen contra ti. Hay muchos cómicos que en realidad lo hacen, ¿eh? Porque yo creo que la comedia esto forma parte esencial de la comedia, ¿eh? Aunque en los medios más mainstream lo que nos muestren sea otra cosa, que sea como un mero entretenimiento, un aturdimiento, un bla, bla, bla, bla, venga, venga, venga. Pero en realidad aquí, o sea, la comedia lleva siglos en la Tierra, desde que el mundo es mundo y desde que los seres humanos estamos pisándolo, que necesitamos de esa elevación, ¿no? Que supone la comedia, de poder ver los asuntos desde otra perspectiva. Entonces siempre los cómicos, por lo menos los que a mí me gustan, pues nos ayudan en eso. Vale, tenemos que ir terminando. Me gustaría ver si brevemente podemos responder a esto. ¿Crees que más allá de lo que ocurra con esta ley, podremos sentarnos, bueno, esta ley, estoy hablando de la ley trans, podremos sentarnos a hablar las partes implicadas? ¿Qué le dirías a Irene Montero si nos estuviera escuchando? Porque ya sabes tú que ella es muy del feminismo radical y entonces, claro, muy de rapiegas, no escucha siempre. Sí, ¿verdad? Siempre. No sé si escucha Irene Montero, no sé si escucha. Lo mismo está mal del oído, porque... ¿No? Empieza a tener... Bueno, lo que quiere sí que lo oye, ¿no? Lo que quiere sí que lo oye. Pues yo creo que estaría bien escuchar, porque en realidad suponer que hay mujeres que toda la vida han estado luchando por los derechos humanos, que ahora se han vuelto nazis, es de tal estupidez, que parece mentira. Le estaría bien que nos escucharan. Yo creo... Siempre lo he creído, ¿eh? Que lo que más estupidiza a los seres humanos es el egoísmo. Entonces, pienso que hay algún interés egoísta ahí. Para que no quieran escuchar, hay algún interés grande egoísta. Porque si no, lo lógico es escuchar. Y hay discursos que cuando los escuchas... No pierdes nada, claro. No, y hay... La verdad resuena dentro de los seres humanos. Hay discursos que cuando los oyes, algo dentro de ti dice... Hostia, esa es la vibración de la verdad. Solo si escuchara, podría observar que lo que se le está pidiendo no tiene que ver con ninguna fobia, tiene que ver con un amor profundo a los seres humanos, a todos los seres humanos, incluidos los seres humanos con cuerpo de mujer, por supuesto. Pero también es amor a las personas transexuales. Esta ley no las va a ayudar. Esta ley solo va a ayudar de verdad a los varones. Y a las farmacéuticas y empresas de ese tipo. Bueno. Claro, y probablemente al Ministerio de Igualdad también, de verdad te lo digo, yo solo encuentro explicación a tamaña estupidez por un argumento muy egoísta, o sea, algo que les beneficia mucho está pasando... para esa cerrazón intelectual, ya ni siquiera... Es una cerrazón intelectual. Es no quiero escuchar, las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres. Y ahí, escucha, abre la mente. Escucha para decir, aunque sea para decirme que no, pero escúchame primero, ¿no? Claro. Sí. Hazte las preguntas que se debería hacer cualquier feminista. Porque los seres humanos con cuerpo de mujer... ocupan siempre un lugar peor en la sociedad. No siempre, me refiero, pero en términos generales. Por supuesto que hay mujeres... ¿Eh? Que le dé unas vueltas. Claro, ¿por qué crees tú que es? Dale unas vueltas, ¿por qué es? De verdad, es una pregunta muy interesante. Pues ahí se la dejamos a Irene Montero para cuando nos escuche en sus ratos libres. Tenemos que ir cerrando. Entonces, bueno, que escucha lo que hablábamos, claro. ¿Has echado de menos alguna pregunta en esta entrevista o qué pregunta te gustaría que te hubiéramos hecho? Pues ninguna en particular, la verdad, me ha parecido interesante y os estoy un montón de agradecida por hacérmela. Me han parecido todo preguntas. Bueno, ya sabes que yo si me dan cuerda me paso hablando para tarde. Vamos a tener que cortar aquí que ya vamos pasadas. Que ya vamos pasada. Muchas gracias. Queremos verte por Asturias otra vez con tu espectáculo. No nos cansamos de ti. Deseando volver estoy. Por favor. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Esto es Hashtag Sad Penis de Menstrual Cramps, que es un grupazo súper feminista. Y bueno, ahí teníamos la entrevista a Patricia Sornosa. Y hasta aquí este programa del 21 de diciembre de 2022. Con esto cerramos el año y nos vemos en enero. A ver si el año que viene hay menos feminicidios, menos violencia sexual y demás. y a ver si algún día no hace falta que hagamos este programa porque no sea necesaria toda esta divulgación que hacemos. Por fin un día que acabamos el programa en tiempo, ¿eh? Que muchas veces se nos va de tiempo y va atragantadísimo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Y qué verdad esta canción, ¿eh? Cuánto hombre mandando fotos impropias por ahí. Innecesarias también.